Si bien hiciereis o si bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo una abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí, y después ya hay saludos. Siempre cuando termina una carta, normalmente Pablo termina saludando o avisando, ¿verdad? Que se gozó, que está contento con cada uno de los hermanos. Y acá vamos a ir viendo entonces a partir del versículo 10. Cosas que hay importante señalar en la escritura. En el versículo 10 dice, por ejemplo: en gran manera me gocé en el Señor. Acá Pablo está hablando que él se gozó en el Señor, no en el dinero o en el favor que hicieron, alguien hizo por él, sino que se gozó en el Señor. ¿Por qué de gozarse en el Señor? Si alguien te ayuda, vamos a decir, da una ofrenda a vos, de alguna manera, yo más bien tengo que agradecerle primero al Señor, porque el Señor es el que pone en el corazón de aquella persona para que tenga la voluntad de dar nuevamente a otro hermano. Entonces, luego dice, entonces primeramente me gocé en el Señor. Y luego, entonces podemos ver, por ejemplo, que este gozo espiritual, pues es en el Señor, es la realidad donde se obtiene ese gozo verdadero en la vida, ¿verdad? De gozarse primeramente en el Señor. Y dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, él se gozó en el Señor de haber recibido esa ofrenda, y luego, algo muy importante, es que él también quería agradecerle a ellos. Entonces, por medio de esta carta, dice que lo que faltaba era la oportunidad para poder agradecerle. Él no le está diciendo, me ayudó fulano o fulano. Él dice que le ayudó nomás la iglesia. Entonces, Pablo se goza de que ya al fin, después de haber pasado un periodo de tiempo, los filipenses le habían enviado ayuda práctica en la obra del Señor. Él no le dice el tiempo que había pasado, que había recibido, sino que más bien le anima, ya que solamente le faltaba a él oportunidad para agradecerle. Y algo muy importante en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Y acá hay un verbo. Cuando hay un verbo, ¿verdad? Aprender es un verbo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, en este primer verbo es lo que tenemos que aprender. Acá nos dice que él había aprendido. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra... que es la parte práctica o vamos a decir, de aprender nosotros, es que todas estas cosas se aprenden progresivamente. No es que de un día yo ya recibí todo el conocimiento y ya con eso ya me basta. No, progresivamente yo voy aprendiendo, diariamente, con las cosas que me pasan en el día, con las pruebas que qué me puede pasar con algún problema de salud, si Dios me está llevando ese momento de la salud y me lleva en la cama. Bueno, en la cama no es que solamente puedo ver la tele, por ejemplo. Puedo mirar mi Biblia, puedo orar más. Yo tenía un amigo que tenía un problema de salud y las veces que se iba al hospital, él se pasaba todo el día orando. Era un gran testimonio, ¿verdad? Todo el día estaba orando. En vez de dar normalmente a los hijos, ¿verdad? Como están medio mal, se le pone el dibujito que quiere, ve la tele que quiere, escucha lo que quiere, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros tenemos que aprender que, así como Pablo dice, pues he aprendido a contentarme. O sea, es una escuela el contentarme, que yo tenga un techo, que mi piso sea de barro, de lo que sea. Yo puedo estar feliz con eso. La gente cree que porque tengo una gran casa, porque tener un gran auto, vas a estar contento con eso. No, el que tiene más, más quiere. Nunca está contento con lo que tiene. Siempre quiere más. En cambio, si yo aprendo a tener una mesa, una silla, un techo, abrigo, ya debo estar contento con eso. Y por nada debemos preocuparnos. Siempre debemos seguir, debemos hacer un paso más para ir aprendiendo. Luego en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Muchas veces cuando paso por alguna necesidad no aprendo. No aprendo que tenía que haber administrado bien y no estar comprando algo que finalmente ni usé. ¿Cuántas veces, y tal vez los varones también puedan haber pasado por eso, te vas al supermercado, la despensa, y no sé, comprar un set de colador que salía 20.000 guaraníes y nunca usaste el set de colador? Al final usaste siempre el colador ese que antes tenía nomás, con ese nomás y ya está. O sea, hay cosas a veces en la vida que innecesariamente compras y se quedó ahí, nunca más usaste. Por eso hay que aprender dentro de la, vamos a decir, de este proceso de vivir humildemente. También hay que aprender algo. O sea, si Dios me llevó hasta esta necesidad de no tener, Pablo justamente había aprendido a vivir en escasez, es decir, sin tener algo cubiertas necesarias, ¿verdad?, para la vida, para las necesidades básicas de la vida. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad?, contarle a los demás que estábamos pasando por situaciones económicas. ¿Cuántas veces nos mordimos nomás? No, yo no le voy a contar a nadie que estoy pasando por eso. A veces es humildad nomás decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy pasando por esta necesidad, si estén orando por mí. Ahora sí, algún hermano quiera dar una ofrenda, es porque sintió en su corazón. Y por eso, otra vez, volvemos hacia atrás. Y Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor. En el Señor, Él tiene su gozo. Vayamos a 1 de Timoteo 6. ¿Qué es lo básico que necesitamos nosotros para vivir humildemente? Yo sé que hoy día 1 de Timoteo 6:6, hoy día se habla mucho de la prosperidad, que si no prosperamos es porque no tener fe, todas esas cosas que no dice la palabra de Dios. En cambio, 1 Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que cuando hay un así que, ¿verdad? Es como diciendo, atención a lo que le voy a decir. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. A causa del dinero, muchos hermanos en la fe han abandonado su fe. Entonces el contentamiento reside en estar satisfecho con las necesidades básicas de la vida. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos alimento y abrigo y ha prometido suplirnos a cada uno de nosotros. Pero la mayor parte de la vida del incrédulo gira alrededor de todo lo que es alimento, vestido, avaricia, tener más, competir con el otro. Yo siempre suelo irme a la cárcel y le digo, una de las grandes, y ellos muchos de ellos admiten, la causa de muchos de ustedes que están en este lugar es porque mi amigo, yo tenía una moto, mi amigo ya tenía un auto. Entonces yo quería el auto, y para tener el auto, ¿qué tiene que hacer? A veces tiene que robar. Muchos de los que están hoy día en la cárcel es a causa de eso, porque la avaricia, la codicia le llevó a querer tener lo que tiene el otro. Pero si mi trabajo no me da para tener, tengo que robar. En cambio, Dios dice que teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con eso. Eso es suficiente. Si Dios me da un poquito más, gracias, Señor. Me arrodillo ahí delante del Señor o de sentado, lo que sea, en mi cama. Le agradezco al Señor por haberme dado un poquito más de lo que yo podía haber recibido. Entonces, nosotros tenemos que saber aprovechar también cuando hay abundancia. Si vemos nuevamente nuestro pasaje en Filipenses 2, 12, pero en la primera parte dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando tenemos algo más, un poquito más de lo que nos dio el Señor, administremos ese dinero. Yo conozco una persona que le llevo siempre al Evangelio. Y le da un poco más al Señor, él no quiere pagar su cuenta. Él se compra televisor, se compra de todo lo que sea, pero él no quiere pagar su cuenta. Entonces yo siempre le digo, entonces, si Dios te da un poco más en ese momento, aprovecha a administrar. Si tenés sustento y abrigo, ya está bien, debes estar contento. Pero si te da un poco más, aprovecha. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, que hay que saber aprovechar cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia no significa que yo tenga que comprar más cosas o tenga que comprar más cosas o más comida. Lo que está diciendo es que cuando hay abundancia, aprovecho guardar ese dinero para cuando haya escasez, yo pueda tener ese dinero en ese momento. Entonces también sabía vivir en abundancia, es decir, cuando se le daba más en un momento determinado de lo que precisaba para sus necesidades inmediatas. Muy importante de saber ahorrar para los tiempos difíciles. En este momento, ahora mismo, vamos a decir, el país está pasando por una recesión económica de los últimos 5 años, una de las más fuertes. Eso significa que si nosotros en este tiempo sabemos administrar, vamos a poder pasar tranquilamente por la situación que está pasando en el país. Y también utilicemos nuestro dinero para la obra del Señor. Podemos, esos tesoros que nosotros damos a la obra del Señor, finalmente es un tesoro eterno. Saber aprovechar recordar eso, saber aprovechar, pero sin avaricia. Vayamos a Hebreos 13:5. Dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. O sea, no tenemos que ser avaros, no tener que envidiarle a nadie con lo que tenemos ahora. Y si Dios nos da un poco más, aprovechemos, administremos nosotros. Como avaricia es querer tener más. Es querer tener más. El deseo ferviente de tener más de lo que tenés, ¿verdad? Y si vemos un poquito más adelante en nuestro pasaje en Filipenses, creo que este es uno de los pasajes que más suelo escuchar. Filipenses 4:13, hasta muchos ya tienen memorizado. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es el todo? Nosotros estamos hablando acá de que, vamos a decir, los de Filipo, de esta ciudad de Filipo, le habían ayudado a Pablo en sus necesidades. Luego él dice que se gozó en el Señor, que supo vivir humildemente, a veces supo tener un poco más. Entonces él ahí puede decir, después de haber pasado necesidad, seguramente que en algún momento no tuvo nada, como se dice, ¿verdad?, ni para sustento ni abrigo, y en algún momento tuvo mucho, porque él viene de una, vamos a decir, de una categoría de vida muy alta, donde él era un fariseo. Los fariseos tenían mucho dinero, o sea, obviamente habrá tenido mucho dinero, y por un tiempo tal vez en sus misiones como misionero habrá llevado ese dinero, ¿verdad? Pero cuando salió de todo eso, también se terminó eso. Entonces, solamente por su relación personal con el Señor es que pudo Pablo decir palabras como la que acabamos de citar en Filipenses 4:13. Para el incrédulo, las palabras de Pablo son incomprensibles. Es muy difícil explicarle a uno que no cree en Cristo realmente que nosotros podemos gozarnos en el Señor las veces que hemos pasado necesidad. No tengas vergüenza de decir que estás pasando necesidad, porque también a veces el Señor te lleva por eso, cuando en el pasado no supimos administrar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me pasó eso. Yo tuve que pasar, como se dice, por la escuela de no tener nada, pero el Señor me mostraba a cada paso que daba cómo realmente me sustentaba. Y así únicamente aprendes. Se aprende por el fracaso, por los errores se aprende. Nunca se aprende por las victorias. Para ver victoria en tu vida, para que realmente haya en gozo en tu vida, a través del error. Invertiste mal en algo y perdiste plata. Y así únicamente puedes aprender. Pasaste por algún problema y vas aprendiendo. Entonces el gran misionero de Cristo estaba consciente de que la fuente de poder que lo capacitaba para enfrentarse a las pruebas más difíciles era el mismo Señor Jesucristo. Entonces yo puedo decirle al Señor Jesucristo, cuando estoy pasando por alguna necesidad, ahí a depender más del Señor. ¿Y cómo lo había aprendido el apóstol esta lección? Sencillamente de esta manera. Estaba confiado en que estaba en la voluntad de Dios. Sabía que estuviese o donde estuviese, o donde se encontraba en la circunstancia que fuese, estaba ahí por disposición divina. Por eso es que nosotros podemos de repente pasar por una necesidad y vos decís, pero el Señor, ¿por qué me hace esto, Señor? Él te quiere aprender, te quiere hacer enseñar, ¿verdad? O te da una enseñanza, no siempre porque vamos a decir, no hayas hecho algo bien para Dios, sino que solamente para que a otra persona le puedas decir, mira, esto es lo que a mí me pasó. Y Dios me recompensó, Dios me ayudó en ese momento difícil. Otro verbo y muy importante, siguiendo con nuestro estudio en el versículo 14 de Filipenses 4:14, dice: Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo, si estás pasando por alguna necesidad, lo mejor que puedes hacer también es ocuparte y dar a la obra con fidelidad. No importa, como dice, ¿verdad?, la palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, él está interesado, ¿verdad? Él no está interesado en cuánto das, sino cómo está tu corazón para dar al Señor. ¿Cómo estoy ocupándome en la obra del Señor? ¿Cómo es mi comunión diaria? ¿Cuánto tiempo yo estoy dedicando a la lectura? Él también quiere que le conozca más. ¿Cómo podemos conocerle a Dios? En el Antiguo Testamento, Él se reveló más de quién es que en el Nuevo Testamento. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, ahí habla de la omnipotencia, de la omnipresencia, habla más de su carácter en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Si vos querés conocerle realmente a Dios como es, querés conocer, por ejemplo, la santidad de Dios, en Levítico lee y vas a ver quién realmente es Dios. No es solamente dar, sino ocuparse y trabajar por la obra de Dios. Uno no puede estar, uno de otro no puede estar desunido de otro, ya que el que vive por la obra sabe cuáles son las necesidades. Yo no puedo saber tu necesidad solamente cuando comparto contigo, cuando estoy contigo, cuando hablamos. Y al final dice, entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces los filipenses habían suplido una necesidad en la vida de Pablo y la remuneración era que todas las necesidades de ellos serían suplidas conforme, y acá también hay algo muy importante, suplidas conforme a la riqueza de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios no es deudor de nadie, Dios no le debe a nadie. Ni un céntimo de guaraníes a nadie no le debe. Nosotros somos los que le debemos a Dios. Ahora, Él te suple conforme a su riqueza. ¿Y cuáles son sus riquezas? Y el mundo es de Él. El universo es de Él. Entonces, cuando nosotros estamos dependiendo de un Dios todopoderoso. El cristiano que retiene para sí lo que debe compartir con los otros. Es como el mar muerto. El mar muerto, ¿por qué le llama mar muerto? Primero no es un mar, primero es un lago. Como es un lago tan grande, el mar de Galilea tampoco no es un mar. El mar de Galilea es un lago. Pero ya que es muy grande, ¿verdad? Se le toma como un mar. El mar de Galilea recibe agua y da agua. Y el mar muerto recibe agua, pero él no da agua a otra fuente. Por eso se llama mar muerto. Entonces, así también nosotros, en una forma espiritual, el cristiano que retiene para sí lo que debe compartir con nosotros es como el mar muerto, que recibe agua, pero no fertiliza los campos que lo rodean. Dios bendice los regalos, las dádivas que sus hijos dedican para la obra misionera y bendice abundantemente a los cristianos que dedican su vida para la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver un último pasaje. En Primera de Timoteo, mejor dicho, Primera a Timoteo. Recuerden que es una carta a Timoteo, no es Primera de Timoteo, porque Timoteo nunca escribió ninguna carta. Es Primera a Timoteo 4:13. Entonces dice Primera a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mientras a veces puede pasar eso, estás en una iglesia, no estás tal vez haciendo algo que crees que pueda ser para Dios, ¿verdad? Mientras eso, puedes ocuparte en la lectura, la exhortación, la enseñanza. El mismo hecho de una madre es muy importante, que a veces no valoramos la madre cristiana que está enseñando a su hija, a su hijo. Ese hijo el día de mañana va a ser un gran evangelista, un gran maestro de la palabra. Entonces las madres también ocupan un buen oficio que muchas veces no vemos, ¿verdad? Pero con el tiempo vamos a valorar realmente. Porque hoy día en una escuela, por ejemplo, ¿cuántos son cristianos? Dos, tres máximo vas a encontrar. Entonces, ¿qué valores o normas cristianas estamos dando realmente? Y muy pocas veces recordamos eso. Y terminando, entonces, dice al Dios Padre y nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, terminando concluyendo algunos puntos que tomé, ¿verdad? De toda esta enseñanza, no te fijes, primera conclusión, no te fijes y no te compares con otros si Dios te está prosperando económicamente. No gastes innecesariamente en esas cosas que ni siquiera usarás posteriormente. Más bien usa para la gloria de Dios en cosas eternas. Y tercero, comprométete a la obra de Dios. Ocúpate a la lectura, enseñanza. Anímale a tus hermanos para seguir firme en la fe. Y haciendo un poco una aplicación para esta semana, ¿verdad? Esfuérzate a vivir más dependiente del Señor. Si hay algún problema, alguna necesidad, cualquier cosa, Señor, ahí donde estoy sentado, Señor, ayúdame a depender más de ti, en oración, con mi familia, a poner un momento a la hora. ¿Cuánto hoy el celular ha tomado tanto tiempo? ¿Cuántas cosas son irrelevantes y que podrían ser más importantes? De sentarle a tus hijos ahí en un redondo y decir, vamos a orar en este día. A partir de hoy, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche, la hora que sea, vamos a orar todos juntos. Igual a los niños que tienen 2, 3 años, 5 horas, ellos aprenden, porque ellos aprenden viendo. Hasta los 5 años ellos van a aprender más de lo que ven que de lo que uno pueda decir. Entonces, vamos a orar terminando este estudio. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por la vida eterna que tenemos en ti. Pero Señor, ayúdanos, así como dijo Pablo, a vivir humildemente y a veces también a tener en abundancia, Señor. Y así como Pablo también pudo decir, en gran manera me gocé en el Señor. Qué importante que terminando esta carta de los Filipenses, Pablo pueda decir nuevamente ese gozo que viene solamente del Señor Jesucristo. Un gozo de sobremanera que el mundo no puede comprender, pero solamente aquellos que hemos recibido a Cristo tenemos ese gozo, pero podemos tener un gozo permanente cuando dependemos del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a depender cada día más de ti, ocuparnos en la oración, ocuparnos en el estudio de tu palabra, y que nuestra familia, así como también lo dijo Josué, ¿verdad?, yo y mi casa serviremos al Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada día trabajar y es Ah, ya, bueno, oye, mira,